creyéndose que este es el país de los ciegos y que por lo tanto los tuertos son sus dueños, amos y señores, la legión de usurpadores de los fondos de pensiones y de los especuladores con los servicios hospitalarios y de salud que son las ARS, cuyos dueños son los mismos de los de pensiones y a la vez sirven a los mismos agentes mercenarios y lacayos como los llamados economistas, en verdad apologistas y apologetas de las recetas estereotipadas del neoliberalismo globalizado y teocratizado, así como los agentes mercenarios vestidos de sindicalistas como Gabriel del Río, el incalificable y sabandija Pepe Abreu, como la crápula de Ramos, que es pagado por el CEA, por el Central Romana y la Casa Vicini, igual que los dos anteriores y con los que forma un trío de vendepatrias, vendepueblo, delatores e informantes de la embajada yanqui y de la CIA, están empeñados en que la engañifa de que el fondo de pensiones para servir al capital y a sus burgueses bancario financiero tiene carácter eterno e irreversible, y por lo que no cabe que el 30% de los fondos de pensiones, que es un aporte estrictamente del trabajo de los trabajadores y su fruto, se le puede entregar a sus legítimos dueños, que son los trabajadores. La gran lección que ya se tiene es que todas las disposiciones, medidas y campañas dispuestas, ordenadas y llevadas a cabo como iniciativas del nido de ratas gubernamental del partido oficialista pálido pelegato bochista, cuyo cabecilla, la rata de cuneta visca y cebada en crímenes, el gángster murmullo Dañino Medina, son trajes hechos a la medida para servir en entera y única conveniencia a las mezquindades como a los espurios intereses de su cártel y a su misma miseria humana, ambiciones, lujurias, avaricias que integran su naturaleza concupiscente que los amarra a los crímenes, a la extorsión de hacer sangrar y exprimir a las masas del pueblo. Y es que no podrán ser ni actuar de otra manera que no fuera esta forma depravada con que actúan. Y todo por una sencilla y bien conocida razón. Es que son hijos y productos de la mega rata del leproso moral, espía pagado de la CIA y vil politiquero mercenario de los gobiernos del imperialismo norteamericano, como lo fue esa canalla de Juan Bo. Lo de hijo de gato, caza ratón es tan exacto como que las astillas del mismo palo son iguales a la vez. En aras de desmontar y desvestir coartadas y argucias de baja calaña, vamos a dar a conocer a nuestro público y al país por este medio la petición de la oposición chilena al régimen funesto y neoliberal del pinochetista Piñera en Chile, y más adelante haremos otro tanto con las opiniones de la señora Yadira Marte vertidas en un video que se nos hizo llegar. Oigamos primero a la diputada chilena. Muchísimas gracias. Si hoy estamos acá, un grupo de parlamentarios presentando esta iniciativa, es porque claramente hemos escuchado un clamor ciudadano, se ha organizado a lo largo de todo Chile y ha planteado con unidad en que no es posible mantener este sistema de administración de fondos de pensiones. No es posible que con el ahorro previsional de las trabajadoras y trabajadores se sigan enriqueciendo un grupo económico en nuestro país, mientras los chilenos y chilenas reciben pensiones que no les alcanzan para llegar a fin de mes. Si hoy estamos acá, un grupo de parlamentarios presentando la derogación del Decreto Ley 3500, es por la convicción y la fuerza que la ciudadanía, a través de organizaciones como No Más AFP, a través de estudios, de centros de estudios como el Foro Económico Social, como la Fundación Sol y tantos otros, han hecho claridad y han abierto los ojos a tantos a que este modelo instaurado en dictadura, no solo el modelo previsional, sino también las reformas laborales, la reforma de la educación, configuraban un modelo cultural basado en el individualismo y en donde todos aportaban a la riqueza de unos pocos. Nosotros creemos en una sociedad distinta, en una sociedad en donde los chilenos y chilenas vivan con acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a la vivienda, en igualdad de condiciones, y donde el derecho a la pensión es fundamental. Y por eso que hemos presentado en este proyecto de ley no solo la derogación del decreto de ley 3500, sino también todo un itinerario de cómo llegamos a un sistema de pensiones solidarios con una administración pública que tenga un solo propósito, el pagar pensiones dignas a los chilenos y chilenas. El 60% de los países que desde el año 1980 al año 2014 privatizaron el sistema de pensiones en el mundo, el 60% de los países ha revertido esta decisión. Y por lo tanto, hoy día lo que nosotros planteamos es en consistencia y concordancia con la que la ciudadanía también espera de un Parlamento que de cara al país dé este debate. Queremos hacer un llamado al presidente Piñera para que suscriba este proyecto de ley, para que sea su gobierno el que discuta hoy día, el que seamos capaces en Chile de terminar con la administradora de fondos de pensiones. Si no lo hace el gobierno, esperamos un contundente triunfo en las elecciones de octubre para cambiar la Constitución y que el Parlamento pueda, por sí solo, dar esta discusión que hoy día, a pesar de los cerrojos de esta Constitución, vamos a darla en este Parlamento porque creemos que la ciudadanía merece un sistema de pensiones distinto al que la administradora de fondos de pensiones y la privatización de la dictadura le ha dado a los chilenos y chilenas. Oigamos ahora el audio de Yadira Marte. El pueblo dominicano no puede permitir bajo ninguna circunstancia que aquí se sigan dando los atropellos que aquí se están dando. La AFP, cuando la firmamos todos, yo quiero que usted comparte este video, aquí hay 4 millones de personas que están afiliadas desde hace 17 años. Y cuando usted y yo nos afiliamos en la AFP, ¿usted sabía qué? Ahí no estaba el Ministerio de Hacienda, ahí no estaba el Ministerio de Salud Pública, ahí no estaba la TCS, no. Ahí estaba la AFP que lo afilió a usted. Estaba Siembra, estaba Popular, estaba la de Reserva, estaba la que fuera que tuviera. Fue un papel a nombre de una institución privada que nosotros firmamos ese papel. El acuerdo que esa institución privada haya hecho con el gobierno, ese problema no es de nosotros. Porque quien está manejando nuestros fondos es la institución privada a la que me manda a mí el reporte. A mí el reporte no me lo manda el Ministerio de Hacienda. A mí el reporte no me lo manda el Ministerio de Salud. A mí el reporte me lo manda la AFP Popular, en la que yo estoy inscrita. Y de donde a mí me debitan mi cuarto, que se van para allá. Entonces cada AFP lo que tiene que hacer es responder y devolverle a cada persona su dinero. Yo tengo casi 2 millones de pesos que lo necesito ahora para comérmelo en vida, no cuando yo me muera ni cuando yo me enferme. Y aquí hay más de 1.700 millones de pesos. Escúcheme bien. Compártalo el video, compártalo, que tú te le consiente. Aquí hay más de 1.700 millones de pesos que no se le han entregado a la persona, que se han muerto. Y la persona no ha ido a reclamar y no se lo han entregado porque se la ponen en China. Entonces, en medio de esta crisis, porque Perú entregó el dinero de la AFP a su gente, ni siquiera el 30% lo quieren entregar. Ustedes saben que legalmente todas las entidades que manejan dinero tienen que tener el fondo ahí. Y a nosotros no nos vengan con chantaje, que nos van a dar un 5, ni que un 10, no. No, el 30% lo tienen que desembolsar. Porque ese es el safety stock. El safety stock ustedes tienen que tener. Y comparte este video. Tengo 2 cajas de mascarilla, 1000 y pico de mascarilla ahí, la tengo. Para que salgamos a la calle si tenemos que salir. ¿O son cuántos ustedes lo van a entregar, coño? Porque esta no es como el peregrino y su disparate. Ustedes son muy tigres, coño. Muy tigres son ustedes. Ese dinero hasta el pueblo tienen que entregar. Ahí ningún diputado estaba ahí. ¿Cuántos diputados habían ahí cuando usted lo afiliaron? Que usted estaba en su zona franca. Los zonafranqueros se lo están llevando el diablo, se están muriendo de hambre y lo están enfermando porque lo están mandando a trabajar. Cuando toditos tienen cotizados 100 y pico de miles de pesos, devuelvan el dinero a su gente porque este país se le va a complicar a ustedes. Se le va a complicar el país. La gente aquí se está muriendo de hambre. Y además le voy a decir una cosa. El error más grande que están cometiendo es todos los pagos de la seguridad, del plan social, de la tarjeta, del bonogás, de toda esa vaina, del quédate en tu casa, desembolsándolo por el Banco de Reserva. Tienen unos focos de contaminación que llega a la luna. porque más brutos no pueden ser. Señores, cada persona de cada empresa deposita el dinero de cada institución bancaria. De esa misma manera, si yo cobro por el Santa Cruz, el otro cobra por el Popular, el otro cobra por el Banreserva, el otro cobra por Baneco, por el banco que sea, devuélvale el dinero a la persona por esa misma entidad de donde ustedes hacen los malditos descuentos, coño, no sean tan estúpidos, que son estúpidos, Barcelona, estúpidos. Un grupo de animales que nos gobierna a nosotros en ese congreso, hablando disparate, sin tener conocimiento ni siquiera de lo que es un débito y un crédito, son unos animales. Yo no hice negocio con el Ministerio de Hacienda, yo no hice negocio con Salud Pública, ni hice negocio con ninguna de esas instituciones. Yo hice negocio en la AFP que yo me afilié. Y la que me manda a mí mi reporte cada vez que me llega es la AFP Popular. Esa es la que me tiene que entregar mi cuarto a mí. A usted verifique cuál es la que se lo tiene que entregar. Y a mí es que me tiene que entregar esos cuartos la AFP, ningún Ministerio de Hacienda. Yo no tengo que ver con Ministerio de Hacienda. Y dejen el mareo este. Desembolsen los cuartos. Porque el pueblo va para la calle para aprender esta vaina, si ustedes no desembolsan estos cuartos. Y comparte este video, aquí 4 millones de personas muriéndose de hambre. Muriéndose de hambre, ustedes tienen 800,000 personas en el plan fase. Esas personas se están muriendo de hambre. Una persona que gane 50,000, 60,000 pesos no puede vivir con 8,000 pesos. Abusadores. Entreguen el dinero del pueblo, ese dinero no es de ustedes. Ustedes no han trabajado, ni saben el sudor que ha costado ese dinero a cada trabajador. Para que ustedes estén disponiendo, coño, de los cuartos de la gente. Grupo de abusadores, bandidos, indolentes. Vamos a quitarle a todos esos diputados, coño, y a todos esos senadores, vamos a quitarle su sueldo. Vamos a quitarle todos los beneficios, coño, porque es muy bueno decidir con lo del otro. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.